Cuando se habla del sufrimiento, nos ponemos en guardia y decimos, no quiero hablar de eso, si oro y leo la palabra, todo irá bien. Pero Dios quiere matar el egocentrismo en su vida y lo logra por medio de la crucifixión de su yo a través de la adversidad que envía a su vida. Dios nos ha predestinado a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe lo que esto significa? La respuesta implica algo más que leer la Biblia y orar. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy nos explica cómo las ambiciones egocéntricas pueden impedir nuestro crecimiento espiritual. Señor, ¿no es posible que me enseñes algunas cosas sin que tenga que experimentarlas? ¿No es posible que me enseñes a ser obediente sin que me hagas pasar por alguna clase de adversidad? No basta con que lea la Biblia, que ore, que adopte una actitud firme en cuanto a la palabra de Dios y que aprenda todas esas cosas que me toca aprender, pero sin que tenga que soportar los vientos de la adversidad. Hay individuos que creen que usted puede evadir todo tipo de adversidades mientras crece en el Señor y que todo lo que tiene que hacer es leer la Biblia, adoptar una actitud firme tocante a la palabra, oponerse a toda enfermedad, oponerse a todo sufrimiento, oponerse a todo dolor, oponerse a toda prueba, oponerse a toda tribulación y así llegar a ser un santo con su poder. Sin embargo, amable oyente, lo que va a suceder con eso es que usted quedará muy decepcionado, ya que la vida no funciona así. Y le pido, por favor, que me acompañe a 2 Corintios, capítulo 12. Aquí podemos ver el principio, claramente establecido en la palabra de Dios, de que Dios nos hace progresar espiritualmente gracias a los momentos de adversidad, la cual, como hemos dicho, puede venir de Dios mediante algo que envía a nuestra vida, o puede venir de Satanás, o quizá de nuestra propia ruina por causa de nuestro propio pecado, aunque no hay duda de que el mismo pecado traerá consigo la adversidad. Y Pablo aprendió algunas lecciones estupendas, teniendo que experimentar una gran cantidad de cosas antes de ser capaz de decir esto que dice aquí en 2 Corintios, capítulo 12. Así que veamos lo que nos dice que aprendió y que Dios le enseñó en los versículos 9 y 10. Y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, o sea, lo que una vez rechacé y traté de superar, de negar y de resistir en los momentos de mi mayor debilidad, para que repose sobre mí y para que fluya a través de mí con su máxima efectividad el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, he aprendido a contentarme y me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, en toda clase de adversidades. Y entonces he aprendido, dice Pablo, que cuando me he quedado sin fuerzas, ahí es cuando he podido experimentar por mí mismo el poder de la resurrección de Cristo en mi vida. Y bien, si usted es salvo en este momento, es muy probable que esté tratando de vivir la vida cristiana de la mejor manera. Y al mirar a su alrededor es posible que no haya ninguna cosa que necesite confesar o de la cual necesite arrepentirse. Por lo tanto, ha llegado a pensar, creo que todo debe de estar bien en mi vida porque no estoy enfermo, ni nadie lo está en mi familia. Además, no tengo problemas con mi situación económica, me va bien en el trabajo y tengo todo lo que necesito, así que todo tiene que estar bien. Pues yo quisiera mostrarle que esa es una perspectiva antigua de los hebreos. Es decir, los hebreos del Antiguo Testamento creían que una de las evidencias de que todo estaba bien entre ellos y Dios era la prosperidad de que gozaban en cuanto a su situación económica y a su salud, lo cual venía del Señor. Pero no dice Dios en el libro de Romanos, hablando de los perdidos, que su benignidad para con ellos los guía al arrepentimiento, así que la buena salud, la prosperidad y la ausencia de la adversidad por el momento no son garantía de que usted esté donde Dios quiere o de que Él haya alcanzado lo que desea. Por otro lado, creo que usted y yo estamos de acuerdo en que el propósito general de Dios es glorificarse en nuestra vida. Sin embargo, hay mucha gente que tiene muy poca visión en cuanto a cuál es el propósito divino en su vida. Asimismo, hay mucha gente que solo escucha el mensaje del Evangelio una y otra vez, sobre todo si asisten a una iglesia donde el pastor no deja de hablar acerca de cómo ser salvo y cómo ser salvo, lo cual es muy importante, aunque solo se trata de la puerta, no del final de la historia. Lo que pasa es que, si una persona escucha eso una y otra vez hasta la saciedad, al final le quedará la idea de que el único interés de Dios es tratar de que todos seamos salvos. Sin embargo, amable oyente, lo que Dios busca en su vida y la mía no es solo que seamos salvos. De lo contrario, jamás habría dicho en Efesios capítulo 1 que nos escogió a usted y a mí en Cristo antes de la fundación del mundo, y a todo aquel que es salvo, mediante su muerte expiatoria en la cruz, no para que escapáramos del infierno, sino para que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, se trata de un proceso divino santificador mediante el cual Dios nos predestinó para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y usted dirá, ¿y cómo encaja todo esto en este asunto de la adversidad? Mire, el propósito de Dios para nosotros es algo superior a la comodidad, a la tranquilidad y al placer, pues el Señor está en proceso de conformarnos, moldearnos, edificarnos y darnos forma. Por eso, aunque confesemos nuestros pecados y pongamos todo al día con Él, y aunque nos arrepintamos de dichos pecados y tratemos de hacer todas las cosas que sean necesarias para estar bien con su persona, aún así Dios envía adversidades de toda clase a nuestra vida y aún permite que lleguen a ella. ¿Qué se propone? ¿Cuál es el propósito de Dios? Preste mucha atención. Uno de los propósitos o de las razones principales de la adversidad en nuestra vida es que Dios quiere someternos a la experiencia de la identificación con Cristo. Ese es uno de sus propósitos al enviar la adversidad. Y fíjese en esto. Es el deseo que Dios tiene de encargarse de nuestro egoísmo. No se trata de los pecados, los cuales podemos confesar, sino de su deseo de tratar el problema de nuestro egocentrismo. Repito, no se trata de los pecados, lo cual puede resolverse con la confesión, sino de nuestro egocentrismo, lo cual se resuelve ¿con qué? Con la crucifixión. Esa es la razón por la que Pablo dijo, cuando Jesucristo fue crucificado hace 2000 años, Dios el Padre me identificó a mí en la crucifixión de su Hijo. Asimismo dijo que cuando Jesús murió, Saulo de Tarso también murió, y luego añade, cuando fue sepultado, yo fui sepultado con él, y cuando resucitó, me resucitó como nueva criatura en Cristo Jesús. Y escuche bien, porque no fue que puso un remiendo en Saulo de Tarso, ni fue que le añadió ciertas características nuevas, ni que lo embelleció o que lo hizo guapo, sino que más bien lo destruyó, lo mató, lo crucificó. ¿Y ahora qué? Ahora es Saulo de Tarso, dice Pablo, pero no soy yo, ni el antiguo yo, sino que ahora es Cristo Jesús el que vive en mí. Ahora bien, quisiera que trate de entender esto por un momento. Supongamos que alguien le amarrara un cadáver sobre su espalda, y digamos además que se trata de alguien que acaba de morir hace unos momentos y le informan que tiene que cargarlo durante 90 días. Pues bien, en primer lugar, es probable que el hecho de tener que llevar una persona muerta atada a su cuerpo le produzca un miedo espantoso. Pero después de un par de días, ya no sería solamente miedo, sino que sería algo horroroso. Y más aún después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 2 meses, 90 días de andar arrastrando consigo este cuerpo fétido y en estado de descomposición. Mire, nadie querría estar cerca de usted. Además, pasaría un mal rato al tratar de dormir con él y al tener que andar por ahí con ese viejo cadáver sobre sí. Y ahora quisiera que escuche lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Dice así: miserable de mí, ¿quién me librará, me soltará, me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe lo que le sucede a la mayoría de nosotros? Después de que somos salvos y de ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nadie nos dice cuál es la diferencia y entonces comenzamos a arrastrar ese cadáver por doquier. Sencillamente lo arrastramos. Pero la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amable oyente, si usted y yo tuviéramos que hacer un inventario, quizás nos sorprenderíamos de lo mucho que nuestro egoísmo domina y controla completamente en nuestra vida. ¿Sabía que eso es lo que ocurre con la mayoría de la gente? Es algo cierto. Si examináramos nuestra vida, veríamos que muchísimas cosas en ella giran alrededor de nuestro gran yo. Desde el momento en que nos levantamos por la mañana hasta el momento en que nos vamos a acostar por la noche, ahí está ese gran yo. Y Dios no desea favorecer eso, sino que quiere darle muerte. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Y cómo lo hace? Veamos cómo resuelve Dios el problema del egocentrismo. Dios se encarga del egocentrismo en la cruz, y aunque parezca amargo al principio, a fin de cuentas se vuelve dulce cuando ya todo ha terminado. Ahora preste mucha atención. Amable oyente, cuando Dios empiece a trabajar en su vida y a ocuparse experimentalmente de su egocentrismo en la cruz, del cual se hizo cargo desde el punto de vista de su posición hace 2000 años, la única salida será la muerte. Pero mientras se aferre fuertemente a su voluntad y a sus caminos, usted tendrá el control de todo y las cosas se harán a su manera. Sin embargo, yo quiero decirle que entonces tendrá que vivir con su egocentrismo y que jamás podrá disfrutar de las bendiciones de Dios. Asimismo, nunca podrá crecer en el Señor como Dios quiere que crezca. Por eso tiene que estar dispuesto a decir: Señor, ya no quiero que se haga más mi voluntad, sino la tuya. Y ahora tomo la cruz y renuncio a mis derechos, a mi voluntad, a mis caminos y a mis deseos y a mis sueños. Mire, Dios le devolverá aquello que encaje en su propósito principal para su vida. Pero hasta que esté dispuesto a llegar a ese punto, tendrá que batallar a lo largo de su vida. Tome en cuenta que solo tiene un recorrido por este mundo y solo tendrá una vida para glorificar al Dios vivo y solo una vida en que su semblante pondrá de manifiesto al Señor. Mire, cuando se acerque a la cruz, se dará cuenta de que una persona que ha sido crucificada de pies y manos en esa cruz está indefensa. Cada movimiento, por pequeño que sea, es una experiencia increíblemente dolorosa por lo que hace todo lo que esté dentro de sus posibilidades para no moverse. y cada punzada aguda en uno de sus músculos hace que todo su cuerpo se vea atormentado por el dolor. Además, una persona que ha sido crucificada no puede hacer nada para ayudarse a sí misma. Y sabía que ahí es donde Dios quiere que esté cada uno de nosotros. Pero veamos cuál es nuestro problema. Dios desea privarnos de ese impulso de independencia del cual estaremos dispuestos finalmente a entregarle la mayor parte. Sin embargo, nos quedaremos con una pequeña parte de Él y la guardaremos para nosotros mismos. No obstante, Dios quiere despojarnos de esa independencia y conducirnos a la muerte para que podamos decir, Señor Jesús y Dios mío, te lo entrego todo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora bien, yo creo esto, que si usted decide ahí mismo donde está trazar una línea y estar dispuesto a ser salvo, dispuesto a dar, dispuesto a orar, dispuesto a leer su Biblia, dispuesto a asistir a la iglesia, dispuesto a servir al Señor, pero no está dispuesto a ceder a sus derechos y a permitir que Jesucristo dé las órdenes en su vida, veamos lo que Dios hará. Le dirá sencillamente, está bien, porque sabe cuándo usted ha llegado al límite. Eso no quiere decir que perderá su salvación. Lo que sucede es que si usted es salvo, amable oyente, Dios lo pondrá en un rincón del estante y no será productivo, porque no ha estado dispuesto a ir a la cruz. ¿Sabe lo que habría ocurrido si Jesucristo no hubiera estado dispuesto a ir a la cruz? Esto es, por supuesto, totalmente hipotético, porque sí lo hizo. Pero humanamente hablando, si Jesús no hubiera estado dispuesto a ir a la cruz, todos nosotros estaríamos perdidos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Sabe cuánta gente no podrá cumplir nunca el propósito principal de Dios si usted no está dispuesto a ir a la cruz? Pues realmente no lo sabemos, ya que usted y yo tampoco sabemos a cuántas personas podríamos influenciar con nuestra vida. Pero yo le aseguro esto, que si Jesús no hubiera ido a la cruz, todos nosotros seríamos perdedores. Y si usted tampoco está dispuesto a resolver el problema del egocentrismo en su vida, le puedo asegurar que todo aquel que esté cerca de usted ya es un perdedor. Y lo mismo ocurrirá con todos aquellos a quienes alguna vez conocerá y a quienes Dios se propuso que usted les diera testimonio en su vida. Ellos también serán perdedores. Pienso en cuántas familias también perderán algo debido a que su padre querrá seguir su propio camino o debido a que la madre insiste en tener sus propios derechos, o debido a que el hijo o la hija no están dispuestos a ceder su libertad. Mire, solo hay una forma de encargarse del egocentrismo, y es por medio de la cruz. Podría ser que la adversidad que usted experimenta hoy sea la mano amorosa de Dios que lo conduce al final de sus propios recursos y que hace que se sienta tan mal con eso que esté dispuesto a decir, «Miserable de mí, Señor, líbrame de esta situación». Y fíjese en esto, porque cuando ya sea libre, no habrá límite para lo que nuestro amoroso Padre puede hacer en su vida. ¿Y bien? ¿Está dispuesto a ir a la cruz? Puede decir sencillamente por fe, Señor Jesús, acepto lo que has dicho en la Escritura, que es verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, desde este momento en adelante, no será mi vida, Señor, sino la tuya. Y no será mi voluntad, sino la tuya. Y ahora te cedo todos mis derechos. Puede ser que tenga que hacer eso mismo muchas veces en su vida antes de que pueda morir. Pero hay un momento inicial y yo quisiera preguntarle esto. ¿No está lo suficientemente harto de sí mismo como para permitir que Dios sepulte eso en su propia experiencia? Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. El servir a Dios en esta vida nos prepara para servirle cuando estemos en el cielo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo triunfar ante la adversidad, el cual forma parte de la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerle es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas? En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Qué significa la cruz de Cristo? La mayoría de la gente solo entiende una parte de todo lo que Dios quiere enseñarnos por medio de la cruz. En la serie El mensaje alentador de la cruz, el Dr. Stanley nos recuerda que Dios nos amó primero y nos ama completamente. Para ordenar este set de 8 CDs, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. El devocional Camino a la Pascua le ayudará a explorar el impacto eterno que la tumba vacía de Cristo ha dejado. Para obtenerlo gratuitamente, visite encontacto.org. Uno por persona hasta agotar existencias. Dios es honrado cuando el creyente le sirve voluntaria, obediente y humildemente. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Cuando mostramos amor hacia otros, ¿qué estamos haciendo? Edificamos sobre nuestra recompensa, aunque esa no debe ser la motivación. Cuando vemos a personas en necesidad, deseamos ayudarles. Si tenemos recursos que nos permiten ayudar a los demás, lo hacemos. Un creyente que edifica con oro, plata y piedras preciosas muestra un sentido de humildad hacia sí mismo. Ellos están dispuestos a perdonar, a enfrentar tiempos difíciles y reclaman para sí la promesa que encontramos en Romanos 8:28, que nos afirma que, aunque Dios permita esas adversidades en nuestras vidas, de alguna manera Él hará que se tornen a nuestro favor. Y la persona que edifica su vida sobre este tipo de conducta es misericordiosa con otros, aunque no entienda muchas cosas. Por ejemplo, usted ve a una ancianita que está en la esquina tratando de cruzar la calle y se acerca y le dice, «Permítame acompañarle para cruzar la calle». ¿Nadie ha visto eso? Nadie tendrá que saberlo, ni se lo dirá a nadie, pero Dios lo ve. ¿Qué hizo usted? Mostró amor y ternura hacia la ancianita y le ayudó. Le dio la mano a alguien en necesidad. ¿Sabe? Cada día tenemos la maravillosa oportunidad de fortalecer nuestras vidas con esas actitudes. Estas cosas las ve Dios como fruto del fundamento de la fe y sabrá premiarles oportunamente. Es por eso que vivir piadosamente es tan importante a pesar de quiénes somos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana el Dr. Stanley continúa enseñándonos cómo triunfar ante la adversidad con éxito. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.